Una vez más, que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso nuevamente al Cristo de la gloria. A Él sea la alabanza por todos los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermano, les dije que esta es la primera parte de esta serie de estudios que comenzamos hoy. Gloria al Señor, que tiene por título La salvación por la fe de Cristo o de Jesucristo. Gloria al Señor. Y aquí hemos escogido esta porción de las escrituras del Evangelio San Mateo, capítulo 11, verso 28, pero ahora lo vamos a leer hasta el verso 30. Del 28 al 30 vamos a leerlo ahora. Donde aquí Jesucristo mismo, cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, hizo esta invitación a la humanidad. Y Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Después dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor. ¿Qué nos está queriendo decir Jesucristo en esta porción de la Biblia? Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado. Déjeme decirle que cuando Cristo vino a la tierra, gloria al Señor, todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra a través del vientre de María. Gloria al Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Vino a la tierra porque fue concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nació, pero nació en Israel, donde existía en aquellos tiempos la ley de Moisés. Gloria al Señor. Aparte de los 10 mandamientos, vemos en el Antiguo Testamento una cantidad de leyes, de ordenanzas, de decretos, que sabemos, los que hemos estudiado la Biblia, que solamente Dios le dio la ley a Moisés para que se la llevara a su pueblo, para que el pueblo comprobara de que nadie por su propia fuerza podía cumplir con su propia palabra. Necesitamos un Salvador, que fuera nuestro sustituto, que llevara todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras debilidades, todas nuestras maldiciones, con el objetivo, gloria al Señor, de que nosotros si poníamos la fe en Él, íbamos a ser salvos. Y no solamente eso, sino que íbamos a poder cumplir con lo que dice la Biblia. Porque yo les he puesto a ustedes varios ejemplos, gloria al Señor. El Evangelio es un reto que Jesucristo le trajo al hombre. ¿Por qué es un reto? Porque tenemos un mandamiento muy sencillo y es difícil de llevarlo a cabo en la carne. La ley de Moisés decía: aborrecerá a vuestros enemigos. Pero cuando vino Jesucristo dijo: amarás a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. La palabra de parte de Jesucristo habló del perdón. Y Jesucristo dijo que teníamos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Porque Él explicó a ese pueblo, como nos lo explica hoy a nosotros, a través de la Escritura y del Espíritu Santo, que si nosotros no perdonamos como Él nos perdonó a nosotros, no podíamos entrar al cielo. La carne se queda aquí. La Biblia dice que del polvo nos hicieron y al polvo volveremos. La carne física, esto material, pero tu alma, el alma es eterna. Y el alma va a donde nosotros determinamos elegir ir. Jesucristo le dijo en aquel entonces al mundo, como lo dice hoy: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre o al cielo sino a través de mí. Nadie llega a ser salvo sino a través de mí. Ojo, Él no habló de un estilo de vida. Él no habló de un tipo de camino. Gloria al Señor. Él no habló de algún tipo de verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz. Él se declaró como el todo suficiente Hijo de Dios, para que a través de usted creer en Él, usted pudiera ser salvo. Quiere decir que ninguna religión te puede salvar, ninguna iglesia cuatro paredes no te puede salvar, ninguna institución te puede salvar. El único que puede salvarte es Cristo. ¿Por qué? Porque fue el Cordero que Dios envió a la tierra sin mancha, perfecto. En Él no se halló ningún tipo de pecado. Fue tentado en todo, mas no pecó en nada. Quiere decir que Él vino como el Cordero de Dios para, a través del derramamiento de su sangre, limpiar el pecado de la humanidad. Jesucristo murió por el mundo entero. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo el mundo no es salvable. Gloria al Señor. Porque hay que abrirle el corazón a Él. Él dice: estoy aquí a la puerta de tu corazón y toco. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Gloria al Señor. Quiere decir que esto me admira a mí del Dios que le servimos. Él respeta nuestro libre albedrío. Dios no te obliga a ti a que crees en Él. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Todos lo sabemos bien claro. Él no obliga a nadie. Él murió por el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a creer en Él. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque realmente ninguno de los que estamos aquí hace 2000 y pico años atrás estábamos allí en el Calvario mirando cuando lo crucificaron. Yo no estaba ahí. Pero ¿por qué sé que Jesucristo es real? Porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, murió y resucitó el tercer día, como dice en la Escritura. Porque tuvo un encuentro con el Cristo que fue crucificado. A mí ningún hombre me convenció de la existencia de Cristo. Fue el mismo que me convenció. Gloria al Señor. Yo creo que Jesucristo a todo el mundo le da la oportunidad de una forma o de la otra a que lo puedan conocer. Él es accesible a todo el mundo. Gloria al Señor. Yo no creí en Él. Era comunista al 100% y eso lo he dicho a ustedes. No creía ni en Dios ni en nada espiritual. Materialista de los pies hasta la cabeza. Gloria al Señor. Pero ya todos sabemos, cuando me viré contra Fidel, y ahí en aquella prisión en el año 83, ese Cristo que murió hace 2000 y pico años atrás, que resucitó allí en la prisión, me demostró que estaba vivo. Me cambió. Yo no cambié. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Estar en Cristo es nacer de nuevo. Nace tu espíritu que estaba muerto. Gloria al Señor. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual. Hay muchos que están vivos pero están muertos en vida, porque están separados de Dios. Y la Biblia habla de la muerte espiritual, que significa separado de Dios. Pero cuando tú vienes a Dios a través de Cristo, rápidamente tu espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, Dios le da una nueva vida y empiezas tú a entender lo que dice la palabra de Dios. Empiezas tú a ver el mundo espiritual, empiezas a ver el mundo físico en que vivimos, muy diferente a como lo veíamos antes. Ya vemos otra cosa. Gloria al Señor. Y está establecido en la Biblia: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Muchos conocen la Biblia, pero en sí el conocer, o mejor dicho, el punto no es que tú conozcas la Biblia, sino que se te revele la palabra de Dios. Conocerá la verdad, es el conocimiento de la verdad. En sí no es la verdad la que te hace libre, es el conocimiento de la verdad. Una revelación sobrenatural de Cristo en tu corazón. Y es cuando empiezas a cambiar, porque empiezas a entender, gloria al Señor, lo que antes, cuando no conocías a Dios y pertenecías al mundo de las tinieblas y estabas sometido bajo los pies del espíritu que gobierna el mundo, según la Biblia, el príncipe de la potestad en el aire, el cual le tiene entenebrecido el entendimiento de los incrédulos, empiezas a ver las cosas diferentes. Ya no piensa ni actúa como actuaba antes cuando estaba bajo los pies de Satanás, del príncipe de las potestades del mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Él le dijo a estas personas de aquellos tiempos que practicaban la ley de Moisés: vengan a mí, todos ustedes que están tratando de buscar la salvación por obras. Eso fue lo que quiso decir. Cuando usted estudia esto en el idioma original, en el griego, las connotaciones que tiene esta escritura, en esta porción, gloria al Señor, es que Dios está diciéndole, el mismo Dios hecho carne, Jesucristo, gloria al Señor, le está diciendo a aquel pueblo que por años llevaba tratando de agradar a Dios, de salvarse por obra, gloria al Señor, le está diciendo: mire, ya no hagan más obra, porque por las obras nadie será salvo. Es por la fe en mí. Es por depositar la fe en mí. Hermano, yo creo que hoy estamos en un tiempo bastante decisivo para nuestras vidas. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos las noticias a nivel internacional, vemos que nada se mejora. Todo va de mal en peor. La Biblia dice claramente que el mundo este que usted está mirando está canceroso y que no tiene solución. Pero también dice que para los hijos de Dios hay salvación. Y la salvación encierra muchas cosas. Estamos en un tiempo donde para poder escapar de la ira venidera, de las cosas que vienen avecinándose a paso agigantado contra la tierra, por causa de la incredulidad, por causa de la maldad del hombre, por causa de la violencia, por causa de todo lo que va contra la ley moral de Dios, mi hermano, este es el tiempo de decirle a Jesucristo: heme aquí, yo abro mi corazón a ti y haz conmigo lo que tú quieras. Es fe en Cristo Jesús. No es fe en un hombre. No es fe, te lo dije, en un determinado lugar que se llame iglesia. Cuatro paredes no son la iglesia. Iglesia es usted. Cuando usted acepta a Jesucristo, la Biblia dice claramente que usted se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Usted es la iglesia. No son estas cuatro paredes. Este es el lugar que tenemos que coger, gloria al Señor, para con libertad, por las leyes que existen, poder hablar libremente de la palabra del Señor y con libertad alabarlo. Gloria al Señor. Pero en la antigüedad no existía esto. Se reunían en casa, se reunían en cavernas, se reunían en los montes. Gloria al Señor, por causa de la persecución que habían contra los cristianos por 3 siglos en la antigüedad. La Biblia lo hace ver claramente. Usted es la iglesia cuando acepta a Jesucristo. Y Él lo dijo: y donde hayan 2 o 3 mi nombre, ahí estoy yo. Él está aquí esta noche, en la persona del Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle, analizando cómo están las cosas y la necesidad de verdad rendirse completamente a Cristo, porque no todo el que viene a una iglesia se rinde a Cristo. Y lo sé porque lo dice la Biblia y por la experiencia que desde el año 83 vengo caminando con el Señor. No es decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. No es decirlo de boca. No es creer intelectualmente en Él. Hay muchos que creen en Él, si es verdad que existe. Pero no han llegado todavía a creerlo en el corazón. No lo han entronizado en su corazón. No lo han puesto en el centro de su vida. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios conoce a los que son de Él. Que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios los llama a todo al arrepentimiento, pero pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que realmente lo dejan entrar a Él en el corazón, lo entronizan en el corazón y deja que Él viva a través de nosotros. Esos son los escogidos. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. O a través de mí. Entonces, la obra regeneradora del Espíritu Santo te lleva al crecimiento que Dios quiere darle a cada uno de ustedes para llevarlo a la estatura de su propio hijo, a la madurez de un varón o una varona madura en el caminar con Dios. Solamente así usted puede realmente conocer a Dios. Dios no se puede conocer intelectualmente, es espiritualmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios andaba buscando adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Usted en la carne no puede conocer a Dios. Dios se conoce en espíritu, Dios es espíritu. Cuando usted de verdad deja que sea el centro de su vida, ya su espíritu es uno con el Espíritu Santo y usted tiene una comunicación directamente con Dios sin tener necesidad de ningún intermediario. Dios, Jesús y usted. ¿Eh? Ya no necesita ningún hombre. Yo soy aquí el pastor, pero yo estoy para enseñarle a ustedes. Pero usted no puede llegar a Dios a través de mí. Aunque yo pueda orar por usted, porque Dios nos manda en su palabra a orar uno por los otros. Gloria al Señor. ¿Eh? Pero nadie puede llegar a Dios a través de mí. Es a través de Él, de Jesús. ¿Me están entendiendo? Gloria al Señor. Ahora, hablando de los tiempos estos que estamos viviendo, y vemos que tantas personas que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia, hermano, no salen del nivel que están, y entra el año y sale el año y lo vemos en el mismo nivel. ¿Por qué razón? Porque no hay crecimiento. Para que haya crecimiento, repito, tiene que haber revelación de Dios todos los días en tu vida. Dios no quiere que lo busques hoy o una semana y dos semanas de descanso espiritual. Es una comunión diaria con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y yo quiero que tú analices conmigo algo muy importante, porque fíjese que aquí Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice el 29, y aprended de mí. Y aprended de mí. No te mando a aprender de nada más nadie. Dice Jesús: aprended de mí. Analicen esto. Aprended de mí. Quiere decir que yo, siendo aquí el pastor, si le enseño algo diferente a lo que enseñó Cristo, yo soy un falso profeta, o un falso maestro, o un falso pastor, o un pastor asalariado, que esos son los nombres que utiliza la Biblia para llamar a los falsificados. Yo tengo que enseñarle lo que Él enseñó. Ni añadirle a la palabra, ni quitarle a la palabra. Exactamente tal como lo enseñó, así enseñarlo. Y Él está diciendo aquí claramente: aprended. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Usted sabe qué es una persona mansa? Es una persona enseñable, moldeable. Gloria al Señor. Esa es una persona mansa, según la palabra de Dios. Y humilde de corazón. La humildad que nos enseñó la religión no es la humildad que dice Jesucristo. La religión te dijo que mientras más pobre eres, más humilde eres. Aquí, cuando habla de humildad, habla de humillación. Gloria al Señor. Jesucristo tenía suficiente razón para acabar con el ejército completo de Roma y con todo aquel pueblo judío que le gritaban que lo crucificaran. Él nada más tenía que decirle al Padre: manda una pequeña legión de ángeles, y no quedaba nadie ahí. Tenía razón. Sin embargo, fíjate si era manso y humilde, y estaba humillado ahí en la cruz, que cuando abrió su boca, la abrió para orar a favor de sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Y tenía la razón. ¿Qué quiere decir? Que la persona humilde de verdad es la persona que, a veces, aún teniendo la razón, sabe humillarse. A veces, lo dice Salomón en el libro de los Proverbios, que a veces el necio, cuando se calla la boca, pasa por sabio. Está escrito en la Biblia. Es humillarnos delante de la voluntad del Señor. No, hay cosas que el Señor nos pide que yo no puedo hacer. No puedes hacerlo si le quitas la vista a Jesús. En el seminario pasado, muchas veces usamos el texto que está en Hebreo capítulo 12, verso 2, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que mi fe realmente sea una fe poderosa, tengo que poner la fe mía, o mis ojos, en el que la inventó. Fue Él. Autor y consumador. Puesto los ojos en Él. Quiere decir que yo no puedo poner los ojos en las circunstancias que están pasando alrededor mío. Nada de las adversidades que me ataquen a mí, yo puedo depositar los ojos en eso. Yo no puedo depositar mi confianza, como decía anoche en la célula de allá de casa de Ani, gloria al Señor. Yo no puedo depositar mi confianza en las noticias del Herald, ni lo que están hablando de la bolsa de valores, ni de la recepción, ni de las cosas que van a pasar en el mundo. Yo pongo mi fe en lo que dice Cristo, que me pertenece a mí, porque Él lo ganó. Él ganó una gran victoria para entregársela a la iglesia que Él compró. Iglesia que compró con precio de sangre. Yo tengo lo que Él dice que yo tengo. Soy lo que dice Él que soy. Y el último libro de la Biblia dice que la iglesia vivirá en su presencia bajo un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, más enfermedades, más dolor, donde no habrá muerte, donde allí la maldición no puede entrar, donde hay calles de oro y mar de cristal, según el libro de Apocalipsis. Yo me veo por la fe allí, no aquí. Porque si yo miro ahora aquí, gloria al Señor, todo lo que voy a mirar es lo contrario a lo que dice el Señor en la palabra. Y el Señor dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor dice que suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. No tengo ahora nada en la mano, pero veo lo que Él dice que yo tengo en la mano, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. No andamos por vista, andamos por fe. Usted es lo que dice Dios que es usted. Y usted tiene lo que dice Dios que tiene. Si usted es capaz de visualizar lo que dice Dios que usted tiene y creerle a Dios lo que dice Dios que es usted, se va a materializar todas esas cosas. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ya yo le he dado el testimonio, como hace un momento, de que creí en el Señor, porque se me reveló. A mí me pueden picar la cabeza. Niégalo, no puedo. Yo no puedo negar algo que es una verdad. Es un hecho. Resucitó, está vivo. Gloria al Señor. Yo no sigo un Dios muerto. Yo sigo un Dios que resucitó el tercer día. Un Dios que me cambió. Gloria al Señor. Un Dios que me sacó del error. Y no solamente eso, me sanó de un cáncer en la piel. Gloria al Señor. Quiere decir que no solamente me sanó el alma, me sanó también una enfermedad. Y de ahí para acá, ¿cuántos milagros en tantos años que llevo predicando he visto que ese Cristo que resucitó ha hecho? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria al Señor. Yo creo que si Jesucristo sanaba a través del apóstol San Pedro, que dice que sacaban los enfermos a las calles para que todo, solamente tan siquiera cuando la sombra de Pedro le diera a los enfermos, dice que eran sanados. Yo creo en ese Cristo de milagro. Gloria al Señor. Yo creo en un Cristo que te manda a tirar un anzuelo a la orilla del mar y te puede decir que ahí viene el dinero que tú necesitas para cubrir tus necesidades, porque lo hizo con Pedro. Lo que pasa es que nos ponemos a dudar de las, eso lo hizo en aquellos tiempos. No, dice que esas mismas señales iban a seguir. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Dice la Biblia que en Jesucristo no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él siempre existió. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen? Ahora, para que usted pueda hallar ese descanso en su alma, usted necesita de esa fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz. La obra de Jesucristo en la cruz fue terminada. Consumado es, dijo el Señor. Todo lo malo de tu vida y de la mía cayó sobre Él. Él expió nuestros pecados. Su sangre perdonó el pecado del pasado, el del presente y del futuro. Y ya en este seminario se lo voy a demostrar todo, para que usted sepa qué es lo que es salvación. Ahora bien, ¿cómo están las cosas en el mundo? ¿Tan malas? Pero déjeme decirle una cosa. Jesucristo no nos engañó. Yo quiero que usted lea Juan capítulo 16 verso 33. Evangelio de San Juan capítulo 16 verso 33. San Juan capítulo 16 verso 33. Y dice aquí Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él trae el mensaje de salvación a la tierra. Explicó el sermón del monte. ¿Cuántas parábolas enseñó? Mire, el evangelio de Jesucristo, los cuatro evangelios que usted ve aquí en la Biblia, es lo más sencillo que hay. Porque Jesucristo le hablaba lo mismo a una persona analfabeta para que entendiera, que a un letrado de aquellos tiempos, y hoy es igual. Él sabe cómo hablarle a los hombres, sin importar nivel o capacidad intelectual. De hecho, dice que lo necio de este mundo escogió él para avergonzar a los que dicen ser sabios. Lo débil de este mundo escogió él para avergonzar a los fuertes. Porque ningún hombre se puede llevar la gloria. Toda la gloria es para él. Gloria al Señor. Entonces, él explicó un mensaje sencillo. El evangelio no es difícil de entender intelectualmente. La cuestión es ceder a creer de corazón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo en Cuba hice mis carreras militares, y yo le he dicho a ustedes esto varias veces, o a algunos de ustedes, yo aprendí desde temprano este dicho: el mundo pertenece a los inteligentes. Cuando estaba en la inteligencia militar en Cuba y muy joven, yo siempre decía así: el mundo pertenece a los inteligentes. Y yo me sentía orgulloso de pertenecer a un cuerpo de inteligencia militar reconocido en el mundo entero, entre los mejores. No lo estoy defendiendo, porque mi política ahora es Cristo. Desde que lo conocí en el 83, gloria al Señor. Porque yo no dejé de ser comunista por ninguna causa de hombre. Dejé de ser comunista porque conocí la verdad y me hizo libre. Gloria al Señor. Y yo decía: el mundo pertenece a los inteligentes. Y me veía viviendo en La Habana, ya después de graduado, en 19, usted queda en La Habana, hermana, vivía en 19, entre 14 y 16 en El Vedado. Esa fue la última casa donde viví ya después, siendo un obrero. Ahí tuve años viviendo hasta el año 80 que regresé a mi pueblo natal, Puerto Padre. Pero yo me sentía con una seguridad. Yo entraba a lugares que otra gente no podía entrar enseñando un carnet. Y era un joven y gozaba de ciertos privilegios que otros no gozaban. Todo lo que era referente a lo que yo hacía me daba a mí una sensación en mi corazón de seguridad. El mundo pertenece a los inteligentes. Y vivía ese orgullo dentro de mí. Hasta el año 80 que desperté de que quien me enseñó todas esas cosas no era comunista. No era el comunismo que me habían enseñado en la universidad, sino que llevaba un sistema muy diferente a lo que realmente en libros nos habían enseñado. Ahí es donde empieza mi cosa contra él. Hasta que caí preso por virarme contra el gobierno de Castro y me pidieron pena de muerte. Y como lo he dicho otras veces, cuando yo me vi en aquel lugar donde me torturaron, sentí lo que era la soledad. ¿A quién le clamo? Si los que defendía ahora son mis enemigos. ¿A quién le clamo? Yo no creo en Dios, ni nada, ni nada espiritual. ¿A quién le clamo ahora? Sentí el vacío, la soledad más grande del mundo. Me sentí hecho una basura completamente. Que ahora aquellos mismos que fueron mis compañeros, aquellos mismos son los que me están acabando la vida. Gloria al Señor. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde se fue la seguridad que tenía? Le estoy hablando de mí. Muchas personas aún están dentro de la iglesia. Y como dije, creo que nos callo. Tal vez tengan 2 o 3 millones en el banco, vamos a decir así. Y tal vez hablan de fe, pero su seguridad está puesta en lo que tienen guardado. ¿Mm? O un buen seguro. Y no es malo tener un buen seguro. Como no es malo tampoco tener millones. Gloria al Señor. Dios no está contra los ricos. Dios no está contra el dinero. Dios lo que dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es malo tener dinero. Sin dinero no podemos llevar el evangelio adelante. Mira, que hay que pagar renta, que pagar esto, que pagar esto, una pila de cosas. Gloria al Señor. Todo hay que pagarlo. Y si nos metemos en la radio o la televisión, uf, más todavía nos cobran. Gloria al Señor. Quiere decir que no, Dios quiere que seamos prosperados. Ojo con esto. Pero si usted pone su seguridad en algo material, usted va a comprobar que un día esa seguridad se le va a acabar. Un día se le va a acabar. Gloria al Señor. Toda persona que pone su confianza, su seguridad en algo removible, porque dice la Biblia que todo lo removible será removido. Dice Jesucristo que sobre esta tierra todo pasará. Y Él dijo, mas mi palabra no pasará. Si usted está fundado la fe suya sobre la roca, sobre la palabra, gloria al Señor, entonces usted sí tiene seguridad. Todo aquí pasa. Todo pasa. Gloria al Señor. No puedes poner la seguridad tuya en nada ni en nadie. Es en Jesucristo, en la palabra declarada por Él. Gloria al Señor. Y Él está diciendo estas cosas, he hablado para que en mí tengáis paz. No busque la paz en otra cosa. No busque la paz en otra cosa. Gloria al Señor. Hay millones de cosas que aparentan darte paz, seguridad. Como dice Salomón en el libro de los Proverbios, hay muchos caminos que al hombre le parecen camino seguro, camino de vida, pero al final es camino de muerte. Gloria al Señor. La paz está en Él. Esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué vas a tener en el mundo? Dice, en el mundo tenéis tribulación o aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Cuando usted busca esa palabra realmente en el idioma original, expresión. Una de las connotaciones que tiene es presión. En el mundo vas a someterte a grandes presiones. Así estamos viviendo, ¿verdad? Y sobre todo en este país, que te levantes y se te va el día así, pss, no alcanza para nada. Gloria al Señor. De verdad, es como una. Usted no ha visto una bola de nieve cuando viene loma abajo. Que mientras más se acerca abajo, más grande se va poniendo y más velocidad va cogiendo. Así está viviendo hoy la persona, la gente, y más en este país. No tiene tiempo para nada. No hay tiempo ni para orar. Ya los cristianos están que van a orar. Padre nuestro, Padre nuestro, Señor, amén. Oraciones macro, güey. Estudio de la Biblia Macoroway. Jehová mi pastor y nada me faltará. Así estamos. Y estamos tan apurados en esa carrera. Y Dios trae a nosotros. Déjame hablarte para darte la dirección, para darte la estrategia, para que puedas obtener lo que realmente tú necesitas, para que cumpla con el plan que yo predestiné ante la fundación del mundo, para ti, para tu familia. Por eso está establecido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y a su nombre, gloria al Señor. Pero vamos corriendo a esa velocidad y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Y ojo con esto, que el Señor dijo que nos iba a dar poder y sabiduría para hacer riqueza. Él no viene a buscar un